Argentina. Contacto telefónico. Y te venimos contando del saqueo de los recursos de toda esta conspiración multinacional para dejarnos sin futuro para nuestros niños. Y también, justamente en este sentido, de esta reunión que se está organizando, que convocó el gobierno de Cambiemos, de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, se va a realizar en diciembre. Y justamente es la tapa de una hermosa revista que de paso te recomendamos, Biodiversidad Latinoamérica, Sustento y Culturas, que en su número 94 titula OMC y Tratados de Libre Comercio, Instrumentos de Desvío de Poder. Para hablar acerca de esta revista y esta reunión de la OMC, estamos en comunicación con Carlos Vicente, parte de Biodiversidad Latinoamérica y de GRAIN a nivel internacional. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, un gusto poder concretar este encuentro que veníamos postergando desde hace un tiempito, así que una alegría. Mucha alegría. Bueno, una alegría que compartan ustedes nuestra revista Biodiversidad, que lleva 23 años de camino desde 1994 y que, como bien planteás, está dedicado íntegramente el número de octubre, este número 94, al tema de cómo impacta el libre comercio y específicamente la Organización Mundial de Comercio, pero también los tratados de libre comercio en todo lo que tiene que ver con la alimentación de los pueblos, ¿no? Carlos, esto lo sé, la gente, yo creo, los oyentes, sobre todo acá en este lugar perdido detrás de la sierra, dice OMC, y a mí, ¿qué me importa? ¿Cómo bajaríamos la información de la importancia que tiene la OMC en nuestras vidas y sobre todo algo tan simbólico como el hecho de que la reunión se realice en Buenos Aires en diciembre, ¿no? Para el contexto nacional. Por supuesto. Bueno, empezando por eso, creo que es más que metafórico, digamos, es bien explícito el significado que tiene que la OMC se reúna en Buenos Aires en el mes de diciembre, ¿no? Es un modelo de país que se está fortaleciendo en estos dos últimos años del macrismo, que básicamente implica poner el país en manos de corporaciones, por un lado de corporaciones financieras, como es en todo este mundo de la especulación financiera al que estamos entregados y para el cual nos estamos endeudando para que se especule con los dólares que empezamos a endeudar, y por otro lado el mundo de las corporaciones, de los grandes negocios del mundo, como son las corporaciones mineras, las corporaciones del agronegocio. Y bueno, todo esta entrega a las corporaciones, este desvío de poder que mencionamos en la revista, justamente está aceitado a través de mecanismos que se instrumentan a nivel global y en el cual la Organización Mundial de Comercio tiene un rol central. O sea, la Organización Mundial de Comercio, creada en 1995, es el primer instrumento global, hoy está integrada por 164 países del mundo, entre ellos Argentina, que crea los mecanismos y obliga a los países a crear mecanismos cuando se logran los acuerdos dentro de la OMC para que se fomente esto que ellos llaman libre comercio, y que justamente ni de libre ni de comercio tiene nada. No tiene nada de libre porque lo que hace es que quienes son más poderosos puedan justamente hacer los negocios que quieren, y de comercio no tiene nada porque lo que crean son reglas que van mucho más allá del comercio, son reglas para proteger las inversiones, son reglas para favorecer que las corporaciones lleguen a los países y hagan lo que quieran, son reglas para obligar a los países, por ejemplo, en este caso específico de la agricultura, a entregar el control de la alimentación a grandes corporaciones, sin importar la producción de alimentos saludables, sin importar la distribución equitativa de esos alimentos entre la población, sin importar el uso de agrotóxicos que haga, sino todo lo contrario, ¿no? Como fomenta el comercio el uso de agrotóxicos, estos deben ser abiertos a su uso masivo. Carlos, vos además de este contexto geopolítico estás muy en contacto con todas esas hormiguitas, todas esas miles de experiencias de la economía popular, de la soberanía alimentaria y de agricultura familiar. Justamente hace un rato hablamos con los cumpas de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, por diferentes marchas que se van a realizar mañana en todo el país, ¿no? En contrapuesta a todo esto del OMC y de las transnacionales, hay un gran trabajo, ¿no?, que se está haciendo de hormiga de los pueblos y las organizaciones sociales. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, yo creo que es la esperanza, el trabajo de los compas del MNCI, de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Nosotros justamente hace una semana estuvimos haciendo un taller con ellos para brindarles información sobre lo que implicaba esto del libre comercio para la producción de alimentos, lo que significa en términos de la apropiación, la posibilidad de apropiación de la semilla, lo que implica el acuerdo sobre agricultura que tiene la OMC, por ejemplo, que obliga a que los países no puedan proteger su agricultura para que puedan justamente haber libre competencia. ¿Y cuál es la libre competencia que puede haber entre una cooperativa de trabajadores rurales como la de San Vicente, con la que estuvimos en este encuentro de hace 10 días, con los productos que lleguen desde la Unión Europea, desde Estados Unidos o del sudeste asiático, son allí sí, en los Estados Unidos, en la Unión Europea, estos productos son subsidiados y ellos pueden manejar costos con los cuales no hay posibilidades de competir. Y bueno, eso es lo que necesitamos defender, y eso es lo que para los oyentes es importante que sepan, que tiene que ver todo con nuestra vida, la Organización Mundial de Comercio, porque tiene que ver con dónde se producen nuestros alimentos, los precios que pagamos, la calidad de los mismos, la posibilidad de que los mismos sean saludables y de que Argentina pueda poner normas, como ocurre, por ejemplo, no sé, la semana pasada el municipio de Rosario prohibió el glifosato. Bueno, esto puede llegar a tener en el contexto de los acuerdos internacionales de comercio y repercusiones, porque Monsanto puede reclamar, por ejemplo, a la Argentina que le está impidiendo hacer un negocio con su venta de glifosato porque Rosario prohíbe su uso, ¿no? Esto es lo que está en juego cuando justamente con la OMC, Organización Mundial de Comercio, o los tratados de libre comercio, que por ejemplo Argentina está tratando de firmar con el Mercosur un tratado de libre comercio con la Unión Europea, es perder soberanía, es perder autonomía y básicamente perder soberanía alimentaria, ¿no? Buenísimo, Carlos. Y te iba a preguntar también, porque bueno, en paralelo a esta cumbre de la OMC en Argentina se está organizando un contraencuentro, ¿no? Como una propuesta de durante esa semana hacer diferentes actividades, conversatorios, justamente de todas estas organizaciones que plantean otro tipo de agricultura, de economía. Sí, por supuesto. Nosotros del 10 al 14 de diciembre hay una confluencia que se llama Fuera OMC, que se puede buscar allí la agenda en Fuera OMC, ya sea en Facebook o en fueraomc.org, el sitio web, donde cientos de organizaciones de Argentina y decenas de organizaciones internacionales que van a llegar, vamos a estar diciendo fuera OMC de la agricultura, fuera OMC de la Argentina y fuera OMC del planeta, y vamos a estar organizando, por ejemplo, el día 12 y 13, un foro de soberanía alimentaria que se está coorganizando con la Vía Campesina Internacional. Todas las actividades van a ser en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, en la zona de Constitución, y vamos a estar además el día 12 marchando en conjunto con los otros 10 foros que va a haber sobre autonomía energética, sobre bienes comunes, sobre trabajo, etcétera, marchando en conjunto para protestar contra la OMC y, bueno, no pudiendo llegar hasta las puertas del Hotel Hilton en Puerto Madero, donde van a estar, porque el operativo de seguridad que van a estar montando es monstruoso, con miles de policías en la calle, con un montón de barreras para que no podamos llegar hasta ahí al Hilton, pero sí, todavía no está definido claramente el lugar, puede ser que sea el obelisco, vamos a estar en la calle diciendo que era OMC, ¿no? Carlos, ¿sabés que este fin de semana tuvimos la alegría acá en Los Hornillos, entre la sierra, de recibir a todos los cumpas de la red de AMARC a nivel Argentina? Y a través de los cumpas de Radio Sur, ellos nos trajeron la propuesta de participar en el área comunicación de todo este evento. Así que aceptamos y vamos a estar colaborando desde diferentes ámbitos del nuestro, que es la comunicación, para que esto se realice. Así que ahí vamos a seguir en contacto, construyendo y denunciando. Así que te damos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación siempre. Nosotros estamos también participando del foro de comunicación y, bueno, me alegra muchísimo esta propuesta de AMARC y que ustedes se estén sumando, porque es fundamental romper este cerco informativo en el cual vamos a tener ya, desde ya, ahora mismo, tapas de diario diciendo Argentina se está integrando al mundo, Argentina va a recibir inversiones, Argentina se abre al libre comercio, y esto no tiene nada que ver con el bienestar de los argentinos, como digo, tiene que ver con especulación, tiene que ver con negociados corporativos, tiene que ver con justamente una dictadura corporativa que se está instalando a nivel mundial, y bueno, los medios como los de ustedes, en que en cada comunidad están informando lo que realmente pasa, son fundamentales, y ahí estamos compartiendo. Una alegría. Gran abrazo, Carlos, nos estamos viendo, ojalá que personalmente algún día te invitamos cuando quiera acá en Tras la Sierra, vas a ser bien recibido y agasajado. Está en planes por muchos motivos hacer una visita a Tras la Sierra con actividades de plantas medicinales que estamos pensando con compañeros de San Luis para el año próximo, así que nos mantenemos comunicados para estar en vivo y en directo y tomar unos mates ahí. Vamos ahí entonces, fuerte abrazo. Un abrazo grande. Argentina. Contacto telefónico. Hablamos entonces con Carlos Vicente, parte de Biodiversidad Latinoamérica y Grain, y parte de este foro de lucha contra las grandes organizaciones del comercio injusto, vamos a llamarles, en esta reunión que se va a hacer de la OMC, y tratando de explicar esto, ¿viste? Que la huertita todo bien, que el alimentito, que la lechuguita, y vos a veces pensás, che, qué pesado esto que hablan de política todo el día. Pero no, justamente estas grandes políticas de los gobiernos y las empresas multinacionales inciden sobre nuestra economía familiar, sobre nuestra salud, y hay que estar atento, porque mientras uno está trabajando en la huertita, hay gente que quiere destruirla.